Buenos días. Feliz sábado. Bienvenidos esta mañana a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el estudio de la lección. El momento donde abrimos la palabra de Dios y estudiamos junto a nuestros miembros y a los que nos acompañan por todo el mundo. Pero antes de hacer eso, cantamos sus himnos favoritos. Y esta mañana comenzaremos con el número 15, My Maker and My King. Y este es un pedido de nuestra familia extendida en todo el mundo. Ralph, Bertie y Tash en Bahamas y Omar en Labón y Michael en Ghana. Deborah, Luis y familia en Granada. Jovan, Zoya y Mickey y Denzel, Amlon, Anne-Juliet en Jamaica. Cassandra, también en Jamaica. Matthew en Kenya, Rogers en las Tierras Bajas, Freddy en las Filipinas, Shalice y Charleston en las Islas de San Vicente, Sharon en Trinidad y Tobago, Wallong, Guy Envy en Uganda, Bev y Cherise en Inglaterra, Letitia en Georgia, Joanne y Marcellus en Nueva York y Steven en Delaware. Las cuatro estrofas, número 15, My Maker and My King. Yo espero que cada día nuestras palabras y nuestros deseos se enfoquen en Jesús. Yo espero que ustedes deseen eso. Si tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy, muy sencillo. Si tienen una computadora, vaya al internet, vaya a saccentral.org, presiona el eslabón de contact us y puede pedir cualquier himno y nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. Lo antes posible. 538, Guide me, O thou great Jehovah. Lo pide Marina y Matija en Croacia, Carmen en Inglaterra, Audrey en Georgia, Sheila en India, George y Nancy en Kenia, Israel en México, Sinmila en Nigeria, Sandy, Byrne, Jamie, Jenny y Jared en Norte Carolina, Elías en las Islas de San Vicente, Tando en Sudáfrica, Brenda en Tennessee, Gideon, Nicolette, Vicky, Verónica en Trinidad y Tobago y Enoch. 538, las tres estrofas. Padre Celestial, te agradecemos tanto por bendecirnos con este hermoso día de reposo y que nuestros himnos de alabanzas sean aceptados por ti como nuestra adoración. Yo sé que no se comparan a los que escuchas en el cielo, pero queremos pedirte en esta mañana que por favor los aceptes. Abrimos nuestros corazones. Te pedimos que los llenes de tu espíritu. Gracias, Padre, por amarnos y por bendecirnos como haces tan abundantemente. Continúa con nosotros al abrir tu palabra y estudiar juntos. Sé con el orador. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio de la lección será presentado por Pastor Luke Fessenden. Él es un pastor retirado, pero por supuesto yo no creo en los pastores que se retiran. Y él es una prueba de eso porque él es el pastor de los miembros en nuestra página web. Y ellos lo conocen muy bien, ¿verdad que sí? Y ahora él tendrá el estudio de la lección. Bienvenidos a la Iglesia Central de Sacramento. Estamos contentos de que están con nosotros y que están observando alrededor del mundo. La oferta gratuita de hoy es la lección número 26 y se titula Un amor que transforma, y puede ser suya al llamar al 1-888-788-3935. Nuevamente el número a llamar es 1-888-788-3935, disponible solamente en los Estados Unidos y sus territorios. Estamos por terminar. Esta es la lección número 13 de nuestro cuaderno titulado La Adoración. Y para concluir un estudio de la adoración, ¿qué mejor lugar para concluir que al final de la Biblia, el último libro de la Biblia? Se menciona la adoración en Apocalipsis, de todos los libros en la Biblia. Se menciona más en Apocalipsis que en cualquier otro libro. Vamos a mirar la palabra Apocalipsis, proviene del término griego apocalipsis, que se refiere a aparecer, venir, manifestarse, el ser revelado y el descubrir. Y este libro en la Biblia que muchas personas dicen, bueno, es demasiado complicado, demasiado misterioso, tiene demasiadas cosas raras, temo entrar en él. El libro completo quiere decir que Dios se está revelando, lo dice el primer versículo de la Biblia, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Él desea revelarse. Hoy vamos a enfocarnos en la adoración como tal. Pero algunas personas confunden Apocalipsis con lo que es los apócrifos, lo cual es opuesto, es algo secreto y escondido, y se refiere a unos 15 libros que aparecieron durante el periodo intertestamentario entre lo que es Malaquías y los Evangelios. Y hay algunos libros allí que realmente se utilizan por otros que no son considerados por los protestantes como inspirados. Y hay muchas razones, no voy a entrar en todas de ellas, pero sí voy a mencionar lo suficiente para decir que realmente debemos tomar en cuenta esto, ¿no? Porque el canon inspirado hebreo de 39 libros, estamos de acuerdo que son inspirados, pero estos que vinieron, realmente no conocemos los autores, nunca se identifica que son inspirados por Dios ni que Dios les enseñó o les dio algo, y pueden creer que hay enseñanzas en algunos de ellos que van directamente opuesto al canon hebreo, como el purgatorio, el orar por los muertos, la oración de los muertos. Hay suficiente en ellos, y de hecho uno de las evidencias mayores que yo, bueno, dos de ellas que yo encuentro interesante es que aunque el Nuevo Testamento tiene más de 500 citas directas o referencias al Antiguo Testamento, no contiene ni una sola referencia a ninguno de estos 15 libros apócrifos. Ni Jesús, ni sus discípulos, ni los que escribieron el Nuevo Testamento citaron ni una sola vez estos libros apócrifos. Y para mí eso es buena evidencia. Y Josefo, uno de los historiadores judíos muy conocidos, estaba relacionado a la familia Macabea que proveyeron dos de los libros apócrifos y él dijo, puede haber historia en ellos, pero no son inspirados por Dios. Bueno, quizás encontrará alguno de los amistades míos que dirán lo mismo, ¿no? En contra mía. Algunos dicen, bueno, eso no es un argumento muy fuerte, pero cuando uno tiene unas nueve diferentes evidencias, y esa es una de ellas, creo que tiene algún peso por ello, ¿no? Escrito por Juan, en el primer capítulo dice Juan, pero no identifica qué Juan es. Juan era un nombre muy popular en aquel entonces, al igual que es muy común hoy en día, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo por causa del estilo y el énfasis sobre Cristo y Dios, que es Juan el amado discípulo. Juan el que escribió las epístolas y también el Evangelio. Escribió primera y segunda y tercera carta de Juan, y a Juan se le atribuye esos cinco libros. De hecho, conocen que hay cinco libros en la Biblia que solo hay un capítulo por libro. Es primera, segunda y tercera de Juan, y pueden leer esos dos libros esta tarde en dos capítulos, quizás en tres minutos, y en ese tiempo habrán leído dos de los 66 libros de la Biblia. Otra cosa que es interesante es que el libro entero de Apocalipsis fue escrito cuando Juan estaba viejo y estaba sobre una isla penal, estaba encarcelado en la isla de Patmos. Ahora, habían intentado deshacerse de él, y una pregunta entró hace varias semanas atrás, donde dice en la Biblia que Juan fue echado en una olla de aceite ardiente. Y la contestación es que no se encuentra en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo decimos? Bueno, los eruditos y los escritores contemporáneos lo dijeron. Tertulio, que vivió de 160 a 220, dijo claramente que Juan fue echado a una olla ardiente de aceite y él sobrevivió. Y de hecho, les digo, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. ¿Saben a qué temperatura hierve el aceite? Depende de qué clase de aceite. Pero el aceite de menos grado para hervir es aceite de olivo y 375 grados Fahrenheit. El aceite de safflower comienza a hervir a 510 grados Fahrenheit. Y lube oil o el petróleo tal corre entre 600 a 1200 grados Fahrenheit para poder hervir. Ahora, aunque fuese agua a 212, si tú echas a alguien en un caldero ardiente de agua, como quiera va a morir. Pero este aceite estaba mucho, mucho más caliente, y sabemos que era mucho más caliente que el agua. Y nada le ocurrió a Juan al ser echado allí. Bueno, tenemos que deshacernos de él como quiera. Y luego lo echaron a esta isla, ¿no? En el mar asiático, pensando, lo logramos, dijeron ellos, ¿no? Y este libro de Apocalipsis, una de las cosas más interesantes de la Biblia, fue escrito por este hombre anciano, aislado, pero aún hoy día sigue siendo un libro muy popular. Y uno puede eslabonar eso con Juan 3:16, el versículo más reconocido de la Biblia, por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él pueda ser salvo. Es muy claro que Dios desea que todos seamos salvos. ¿Saben que ese versículo popular fue escrito o compartido? Fue escrito por el evangelista Juan, el mismo hombre que escribió el libro Apocalipsis. Se les dijo a Nicodemo durante la noche cuando no hubo nadie más por allí. El punto es que Dios puede hacer cosas maravillosas cuando hay muy pocas personas presentes. Estad quietos y ver que yo soy Jehová. Dios ha hecho cosas maravillosas cuando una persona ha estado sola. Entonces, este libro, muy, muy conocido, fue producido en un lugar muy, muy solitario. Estas siete iglesias, todas tenían una situación espiritual que Dios y la iglesia de Dios desde el tiempo de Cristo hasta la segunda venida de Cristo habrían de experimentar de la misma, del mismo orden, ¿no? Esas siete iglesias forman no un círculo perfecto, pero casi un círculo completo, ¿no? En Asia Menor. Qué interesante, ¿no es cierto? Por lo tanto, los primeros tres capítulos tratan acerca de las 17 iglesias. De hecho, el número 7 aparece tantas veces. Alguien me dijo en cierta ocasión, ¿saben? Algo interesante, muy interesante del número 7, no solo el séptimo día de la creación, sino hay tantos 7s y 7s. Bueno, y me dijo, ¿saben? Apocalipsis es 7 cuadrados, 7 por 7. Y yo lo creí por muchos años, pero dije, ¿saben? Yo debo estudiar eso para estar seguro, ¿no? Y él había fallado. No aparece 49 veces, sino 54 veces el número 7 en Apocalipsis. Ahora tenemos que identificar a ver cómo podemos añadirle 5 más. Bueno, así encontramos 54 veces se encuentra el libro 7 en el Apocalipsis. Y eso nos lleva en diferentes cosas, a diferentes cosas en esta lección. El grupo especial que atraviesa esa angustia especial, identificado como los 144,000, solo se encuentra dos veces en la Biblia, es Apocalipsis perfecto y Apocalipsis doblemente perfecto, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Pero si quieres la perfección triple, puedes llegar a Apocalipsis 21, y eso es cuando la tierra es hecha nueva. Entonces, me gusta, eso me ayuda a recordar, ¿no? Los 144,000, 7, 14 y luego 21, todos los santos con los 144,000, no los últimos dos capítulos. Por lo tanto, el 7 aparece 54 veces en el libro de Apocalipsis. Los primeros tres capítulos tratan de las siete iglesias. Hay siete sellos, siete trompetas. Luego están las siete últimas plagas. De hecho, hay siete espíritus, siete candelarios, siete estrellas, siete lámparas, siete cuernos, siete ojos, siete ángeles, siete truenos, siete copas que echan las siete últimas plagas sobre la tierra. Dios nos está diciendo algo. Y luego la palabra adoración. Uno puede quizás encontrar otros libros que dicen, bueno, ellos van a mencionar la palabra adoración. Y no me molesta si lo hacen. Yo puedo repetir, ¿no? Para la televisión si desean. ¿Qué otros libros pueden decir algo o bastante en cuanto a la adoración? Me queda poco tiempo, ¿no? Pero, por favor, dígame. Les diré que ninguno como el Apocalipsis menciona tanto la palabra adoración. Se menciona 24 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Qué otros libros piensan ustedes? Daniel, muy bien. Yo sabía que alguien había de decir eso, y ese sí yo lo busqué. En el libro de Daniel yo identifiqué que se menciona la palabra adoración 10 veces. 10 veces. Ah, el libro de los Salmos, otro también que pensé que habían de preguntar, y lo busqué. Los Salmos, se menciona la palabra adoración 16 veces. Es el libro, el segundo libro más que más veces se menciona la palabra adoración. ¿Y qué tal de Juan? Bueno, como él escribió Apocalipsis, ¿qué tal del Evangelio de Juan? Bastante, pero ni la mitad de lo que menciona Apocalipsis. Aparece 11 veces la palabra adoración en ese Evangelio. Y en esos 404 versículos del libro de Apocalipsis encontrarán el término adoración 24 veces. Adoración. ¿Se le ha acercado alguna vez a alguien y se le ha postrado para adorarle? Si lo hicieran, ¿qué harías tú? Creo que harás lo que hizo Juan cuando él se descendió. Y hay un versículo que quiero que por favor me lean en un momentito. Pero el punto de que cualquier ser humano sea digno de adoración no es bíblico. Ninguno, ni aun un líder espiritual, se puede imaginar si nuestros cuatro pastores, que tendríamos que hacerle reverencia y besarle los pies o las manos. Usted diría, bueno, yo no lo haría por ninguno, pero ¿saben? Esto nos mostrará hoy en el libro de Apocalipsis que hay muchas personas en el mundo que realmente están adorando a otro que no es Dios. Quizás no están postrados y besándolos, pero en su corazón lo están poniendo sobre Dios. Nosotros tenemos un versículo bíblico que nos dice que no debemos adorar a ningún ser humano. Y es por eso que en la Iglesia Adventista escogemos no utilizar la palabra reverendo, porque la Biblia dice en Salmo 111, versículo 9, santo y reverente es su nombre. Su nombre quiere decir que Él es el único que merece adoración. ¿No dice eso el primer mandamiento? Que solo hay un Dios, adorad de a Él. A la parte final de sábado en la tarde, la primera parte de nuestra lección, dice lo siguiente: el Apocalipsis revela lo que hemos estado considerando todo este trimestre, que solamente el Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Juez, es digno de adoración y alabanza. Ahora vamos a mirar el versículo de memoria. Se encuentra ahí en su cuaderno. ¿Por qué no lo leemos juntos? El versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144,000 tuvieron una experiencia especial. Están cantando ese himno que ningún otro puede cantar. Es como si yo fuese, por ejemplo, a la parte afuera de un club de niñas y ellos están cantando, yo soy un miembro del club de niñas. Yo no pudiese cantar eso porque no soy miembro de del club de niñas, ¿no? Por lo tanto, su experiencia. El cántico es un cántico de su experiencia. Ahora, pregunto, ¿los otros están celosos? No. Ninguno de los que estarán en el reino de los cielos estará celoso, ¿no? Estarán tan agradecidos de estar allí que ellos también se postrarán y echarán sus coronas a sus pies, ¿no es cierto? No habrá celos allí, no habrá ningún sistema de clases en el cielo. Todos vendrán humildemente delante de Dios y Cristo Jesús. Cuatro bestias y 24 ancianos. Brevemente, quizás están al tanto de que estas bestias que se identifican aquí fueron vistas en la visión de Ezequiel. Los mismos rostros, ¿no? Y también la historia judía, dice que cuando se acamparon alrededor del tabernáculo en el desierto, hubieron tres tribus en cada lado y luego había una tribu cabecera, ¿no? Y cada una de ellas levantaba una bandera para su tribu y sobre la bandera había un rostro y eran estos cuatro rostros, ¿saben ustedes? Y Judá era precisamente la tribu del oriente y era la tribu cabecera y era la misma, era tanto de Isaacar, Judá y Zabulón, y el rostro sobre esa bandera era un león. ¿No es Jesús llamado el león de la tribu de Judá? ¿Tiene sentido? Estas bestias están identificando la totalidad de lo que es la familia de Dios. Por lo tanto, las bestias están representando a todas las personas. Y luego los 24 ancianos, ¿por qué 24? Bueno, el Antiguo Testamento también tiene una respuesta para eso. Primera de Crónicas, capítulo 20, 24. Y lo identifica como las 20 órdenes del sacerdocio levítico. Por lo tanto, estos 24 ancianos, según Apocalipsis, cada uno tiene un trono alrededor del trono. Estos 24 ancianos representan el liderazgo espiritual de todo el grupo, ¿no? Al igual que los levitas se encontraban en diferentes partes. No le pertenecía a ninguna de la tierra de Israel como tal. Ellos eran los líderes espirituales de todo el territorio. Y luego se preguntan, ¿cómo es que tenían entonces las diferentes divisiones de la tierra? Sabían que José no tenía la tribu de Judá, de José, sino sus dos hijos. Bueno, quizás estamos entrando demasiado historia, pero vamos a entrar directamente a lo que es la adoración como tal. Vamos a ir un momentito a la lección del domingo y caí a sus pies como muerto. Yo he repartido algunos versículos y hay dos que van a leer en diferentes momentos. El primero se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan está viendo esto y está hablándole. Él está viendo a Cristo Jesús en visión y él se cree que es Jesús, pero se está postrando ante él, pero no es él, es un ángel. Y le dice: caí como muerto a sus pies. Aún los ángeles que están delante de la presencia de Dios, cuando son vistos por los humanos desean adorarles. Y el ángel le dijo: no. Pero el responso fue: yo soy indigno, yo no soy nada. Y en Job, la próxima referencia, Job 42, miraremos versículos 5 y 6. Brian, va a leer eso, por favor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muy bien, Job dice que él vio a Dios. Si uno ve a Dios, no puede vivir. Él se refiere a que había visto una demostración de su poder. Dios se revela a través de diferentes maneras, pero Job pensaba que él lo había visto. Y definitivamente había escuchado su voz. ¿Y qué dijo él? Me detesto. O sea, ay de mí, ¿quién soy yo? No soy digno. No soy digno. Y me arrepiento. Me arrepiento. O sea, que voy a regresar 180 grados y voy a estar en paz contigo, Dios. Entonces, aquí cuando estos individuos son confrontados con aún los ángeles, se sienten indignos. Desean entonces demostrar y adorar delante de ellos. Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, sabíamos que Él escogió un cuerpo humano, 100% humano, pero también 100% divino. Pero Él escogió la humanidad porque Él no deseaba utilizar su divinidad como una ventaja. Él es segundo Adán, ¿no es cierto? Y hubieron momentos cuando su divinidad sí se demostró, porque al demostrar las cosas divinas, él no podía... Bueno, los ojos son la venida del alma, ¿no? Si una persona está mirándote y realmente uno está impresionado por esa persona, uno es atraído, ¿no? Y Jesús atraía a aquellos que realmente deseaban la verdad. Jesús los atraía como tal. Recuerda al comienzo de su ministerio, Jesús entró al templo y vio lo que estaba ocurriendo allí, y aquellos que estaban haciendo lo incorrecto en el atrio del templo como tal, él los echó, ¿no es cierto? Y 3 años más tarde, es un poco más de 3 años más tarde, entra y hace lo mismo. Ahora, tenemos otra vislumbre del deseado de toda la gente que demuestra que durante esos 3 años, aquellos sacerdotes, o sea, tuvieron 3 años escuchándole a este supuesto hijo de Dios, y ellos estaban fortificándose en contra de él. Ellos dijeron: si él vuelve a entrar aquí otra vez, vamos a sacarlo a él de aquí. Y después de haber dicho eso por 3 años, pensaban quizás que iba a ocurrir definitivamente, ¿no es cierto? El deseado de toda la gente dice lo siguiente: 3 años antes los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga. Estaban avergonzados, ¿no? Porque se habían huido ante Jesús antes, ¿no? Ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y decían: pero ¿por qué nos temíamos si somos más que él? Y de su implícita obediencia de a un solo hombre humilde. O sea, él no es un carismático tipo A, él simplemente un hombre tranquilo, lleno de gracia y humilde. Ellos sentían que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Ellos se habían fortificado en contra de, bueno, si vienen, nosotros lo vamos a sacar. Pero sigue diciendo, estaban ahora más aterrados que antes y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios y Cristo Jesús? Cuando uno está ante su presencia, si estás haciendo maldad, no deseas estar. Si estás haciendo o deseando hacer el bien, lo amas, porque aún las personas que se fueron del templo, enojados hacia Cristo Jesús, venían entonces las madres y los niños vinieron y se sentaron en sus faldas. Cuando un hombre está enojado, sus hijos desean acercarse a él, ni aun su esposa a veces, ¿no? Jesús estuvo enojado, bueno, una indignación justa, pero su amor y su personalidad nunca cambió. Él siempre era amoroso y muy cariñoso como antes, ¿no? Ahora, un pasaje que me ha ayudado a mí a entender más acerca de aquellos que escogen el mal, aquellos que no desean entregarse del todo a Dios. Nosotros en América aún lo tenemos fácil aquí, aunque la economía no está bien todavía, lo tenemos bastante fácil. Y quizás pasaremos tiempos más difíciles para que las personas puedan despertar, pero Dios quiere que nos despertemos aún cuando estamos en tiempos buenos. Pero a menudo he pensado que hay tantas personas que no van a llegar al cielo, ¿sabe? Que aún conocían la verdad. Y el Espíritu Santo está bombardeándolos. Y si ellos pudiesen realmente ver a Cristo Jesús y Dios como así lo presenta el Apocalipsis y como Jesús se presentó cuando estuvo sobre la tierra, si realmente pudiesen verlo de esa manera y su corazón desearlo, fueran a Él, se entregarían a Él, tendrían que ir a Él. ¿Y qué tal de aquellos que una vez caminaron o que nunca lo hicieron pero pudieron haber caminado junto a Él? ¿Qué tal de aquellos al fin, no? A la parte final de Apocalipsis, Apocalipsis 20, cuando habla acerca del milenio y luego del milenio, ¿no? Como el pecado y los pecadores son destruidos por fuego al final. Eso no será algo placentero. Y se identifica en la Biblia como el acto extraño de Dios. Extraño. Es un acto de misericordia para que nosotros no vivamos por siempre en este reguero de pecado, ¿no? Y yo he estado al lado de muchas personas que han sufrido tanto y solo dicen, yo deseo simplemente cerrar los ojos. No quieren cometer suicidio, pero no quieren seguir viviendo bajo ese estado. Prefieren cerrar sus ojos, no saber nada más, sino hasta que abran los ojos y vean a Cristo Jesús. A eso se refieren. Y pensé, bueno, ¿y qué tal de aquellos que tuvieron su oportunidad o quizás caminaban con el Señor y lo dejaron? ¿Qué tal de ellos? Y aquí está la escena que se revela. Es fácil recordar porque está en el conflicto de los siglos, en el capítulo El fin del conflicto, ¿no? De hecho, en la página 666, el número 666 solo aparece en Apocalipsis 13, 18, el número para identificar la bestia, pero también ocurre en el Antiguo Testamento como la cantidad de oro que el rey Salomón recibía cada año por impuestos. ¿Ustedes piensan que nosotros pagamos impuestos? Salomón recibía 666 talentos. Un talento son 75 libras o más de oro cada año. Amigos, esos son 50 o 25 toneladas de oro. Y hoy en día eso tendría un buen precio. Cada onza vale quizás $1,700 hoy día, ¿no? Sería buen dinero, ¿no? Mi calculador no pudiera contarlos, ¿no? Es mucho dinero. De hecho, en la página 666 se menciona, ¿no? En el conflicto de los siglos, ¿no? También lo identificamos en Apocalipsis 13, 18. Dice que es el número de la bestia, pero no es la clave grande, ¿no? Ese es uno de 18 puntos identificadores de la bestia como tal. Por lo tanto, no se preocupen si su número tiene el número 666. Tengo un amigo en Battleground que realmente los primeros tres dígitos de su número de teléfono son 666, pero a él no le preocupa porque él no ha hecho nada cientos de años atrás, no salió de la cuarta bestia de Daniel 7 y tampoco ha subyugado naciones, tampoco ha reinado 1260 años y sufrido una herida, no ha perseguido el pueblo de Dios. Y él dice, no me interesa. Escuché esta semana que alguien tenía una camiseta que decía 333 y decía, solo soy medio malo. La gente se mofa del 666, no saben lo que significa, por lo tanto se mofan de eso. pero ven, sí, el 7 es número perfecto, 6 es imperfecto, ¿cierto? 6 sería mucho peor, ¿no? Y 3 de ellos aún más todavía, ¿no? La escena, aquí en Conflicto de los Siglos, página 666 en inglés, los impíos son reunidos por Satanás, desarrollan implementos de guerra, tratan de tomar la Nueva Jerusalén que temporalmente ha descendido del cielo, una gran ciudad, 375 millas por lado, son 1500 millas en circunferencia, ¿no? En perímetro, y cuando se acercan las puertas están cerradas. Luego el trono de Cristo asciende en el medio y se detienen. No pueden moverse cuando ven eso. No pueden continuar. No pueden hacer nada. Esto es cuando los impíos se postran. No se postran de manera reverente, sino que se postran identificando que este es el Dios contra el cual hemos estado luchando y no podemos hacer nada. Somos ya destruidos, ¿no? Y dice, apenas se abren los registros, Conflicto de los Siglos 7:24, y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. No estarán felices, ¿no es cierto? Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. El punto claro, ¿no? Todos tuvieron su oportunidad. Cada uno tuvo su oportunidad. Y no los veo allí señalándolos a usted, sino se señalan a sí mismos. Dios les dio la manera, la oportunidad. Bueno, continuamos entonces a la lección del lunes. Santo, santo, santo. Hay 6 versículos mencionados aquí y hay 2 personas que van a leer 3 versículos cada uno. Y el primero será Apocalipsis 4, versículos 10. ¿Y quién lo tiene? Muy bien. ¿Michael? Muy bien, Michael. Él va a leer Apocalipsis 4, 10 y luego Apocalipsis 5, 14 y Apocalipsis 7, 11. Apocalipsis 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Apocalipsis 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Todos los 3 capítulos que acabamos de leer, dice que se postraron y adoraron. Si usted sigue aún más, dice, identifica lo que están diciendo. Están adorando a Dios y dándole gloria y reconociéndolo a Él, reconociéndole como el Supremo. Los próximos 3 versículos, ¿alguien los tiene? A ver, ¿a quién se lo dimos? Apocalipsis 11, 16, Apocalipsis 15, 4 y Apocalipsis 19, verso 4. Esta dama aquí. Apocalipsis 11, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 19, 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Adoración, ¿no? Ante Dios se postran y le adoran. Lo que es claro aquí es que el cielo está involucrado en la salvación de los humanos, ¿no es cierto? el cielo está involucrado, los ángeles están involucrados, los que aún están más cerca al trono de Dios. Vamos a la parte del martes, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 se supone que sea un número de la mala suerte, ¿no? El número 13. Y en Apocalipsis 13 habla acerca de, pues, la mala suerte, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, Mateo pone los nombres de los cuatro hermanastros de Jesús, ¿no? En Mateo 13 lo podemos encontrar con, por nombre. Y algunos dicen, bueno, es una desgracia, ¿no? Que esos hermanastros le dieron tantos problemas cuando se criaban, ¿no? Pero es otra manera en que yo puedo recordar algunas de las cosas en la Biblia, ¿no? Apocalipsis capítulo 13 se identifica 5 veces la palabra adoración, pero no es la adoración que busca Dios. Aquí es donde habla acerca de la adoración de otro poder, la bestia. Y Apocalipsis 12, 13 y 14 son como el pequeño plan de salvación. Algunas personas, bueno, tuve un profesor en la universidad que decía, si solo le enseñas Apocalipsis 12, 13 y 14 a una persona y lo leen, identificarán que el Apocalipsis 12 habla acerca de la batalla entre el bien y el mal, Cristo y Jesús, ¿no? Apocalipsis 13 habla acerca del plan de Satanás, esto es lo que es Satanás y cómo él está buscando para destruirte. Y Apocalipsis 14, ¿recuerdan? Apocalipsis 14 es Dios el amarlo tanto que dio un último mensaje, ¿no? Que lleva todo a la creación, ¿no? De regreso. Por lo tanto, la pequeña Biblia lo encuentra aquí. Aquí está el capítulo que habla acerca de la bestia y sus asuntos. Sabemos que nos encanta unir a Daniel y Apocalipsis juntos. Y si usted está anotando, anote estos versículos rápidamente. No tendremos tiempo para leerlos, pero para poder entender lo que está ocurriendo en Apocalipsis 13, tenemos que ver lo que dice Daniel en el capítulo 7 y encontraremos que hay muchas cosas que ese cuerno pequeño había de hacer y había de reinar por tiempos y la mitad de un tiempo, que sabemos que son 3 años y medio. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo son medio año, ¿no? Entonces en Apocalipsis también identifica 3 tiempos y medio. Ahora, ¿cómo sabemos qué tiempo es un año? Bueno, la Biblia lo identifica cuando Nabucodonosor en Daniel 4 fue echado, dice, por 7 tiempos. Bueno, fueron 7 años como tal. La palabra tiempos se utiliza en Apocalipsis 12, 14. Y, de hecho, 3 años y medio, ¿cuántos meses trae? Aún hoy día. 42 meses, ¿no es cierto? 42 meses se utiliza 2 veces en Apocalipsis para identificar el mismo poder en contra de Dios. Y 42 meses es con 30 días por mes. ¿Estamos hablando de cuántos? 1260 días. Un día en profecía a menudo representa un año literal. 1260 días quieren representar 1260 años, de 538 a 1798, el periodo que reinó este poder que bíblicamente se identifica tanto en Apocalipsis 13 y Daniel 7. Entonces encontramos 2 referencias a 3 años y medio, 2 referencias a 42 meses y 2 referencias a 1260 días, todos identificando el mismo periodo de tiempo donde este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 o la bestia de Apocalipsis 13 ha de perseguir al pueblo de Dios, y dice que todo el mundo al final causará que todo el mundo, bueno, algunos se detienen allí y quizás me estoy adelantando. Dice, vamos a mirar Apocalipsis 14, perdón, 13. Bueno, tengo que alguien lo va a leer, Apocalipsis 13, verso 8, y la persona que lo va a leer también va a leer el próximo versículo. ¿Quién tiene ese versículo? Apocalipsis 13, verso 8. Oh, gracias, Andrew. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, gracias. Ese texto como que levanta otras preguntas que brevemente lo vamos a contestar. Si nos detenemos, ¿no? En donde dice, y todos los moradores de la tierra lo adoraron, hablando acerca del poder y la bestia, dice, bueno, quiere decir que Cristo no tendrá ningún redimido, pero uno no se detiene allí, dice claramente, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. En otras palabras, los que son redimidos no le adorarán, sino aquellos que no han sido redimidos y no han sido escritos sus nombres en el libro del Cordero. Pero lo último, dice, aquí hay un problema. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Jesús, ¿fue inmolado cuando fue creado el mundo? Bueno, tenemos un problema aquí, dejen ver. Bueno, pero vamos a leer ahora entonces un pasaje que ha de clarificar eso. Y eso será Primera de Pedro capítulo 1 y partes del 17 al 20. Primera de Pedro 1, 17 al 20. Y si invocáis al Padre, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está el texto que lo aclara todo. Muchas gracias. Dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero fue manifestado en los posteriores tiempos. O sea, acaba de ocurrir ahora. ¿Y saben por qué el Nuevo Testamento solo tiene 27 libros y no cubre mucho periodo de tiempo? Es porque los escritores del Nuevo Testamento tenían que ser contemporáneos con Cristo. Tenían que vivir su vida, tenía que también estar junto a la de Jesús. Por lo tanto, en el año 96 se cree que Juan escribió este libro de Apocalipsis y es el libro más cercano que tenemos de la Biblia, ¿no? Él lo está presentando muy claro, que fue manifiesto, ¿no? Y él pudo haber dicho, durante mi tiempo, porque no tan solo conoció acerca de Jesús, nadie podía acercarse más a Jesús que Juan, Santiago y Pedro, ¿no es cierto? Juan estuvo allí. Y cuando Juan escribió el Evangelio, es diferente de los otros tres Evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos y Lucas. Se conocen como los evangelios sinópticos porque básicamente cubren los mismos eventos. Pero Juan sale y luego comienza directamente. Y lo dice claro, Jesús es el Hijo de Dios y está resaltando la gloria de Jesús. No tan solo el Mesías y el Creador, sino el Redentor y Dios mismo. Juan 1 dice claramente, Jesús es Dios también. Por lo tanto, Juan está diciendo que él fue destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado durante mi tiempo, dice él. Él lo dijo, estoy citando a Juan, no mi tiempo, ¿no? Juan lo dijo claramente. Bien, vamos entonces a 14, Apocalipsis 14, la lección del miércoles. Y vamos a hablar ahora acerca del plan de Dios. El plan de Dios. La única enseñanza nueva que tiene la iglesia adventista es Apocalipsis 14, es el mensaje de los tres ángeles, de manera en particular el mensaje del primer ángel que dice la hora de su juicio ha llegado. Ahora, cuando eso fue escrito, no había llegado aún, ¿no es cierto? Hay que esperar hasta que el juicio llegue para poder decir que ha llegado, ¿no? Por lo tanto, esto era verdad presente para el 1844. De hecho, otro gran estudio, Daniel 8:14, nos muestra cuándo el juicio comenzaría. Y en Daniel capítulo 7 dice, y vi hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco y el pelo, y se presentó ante el Padre en el cielo. Ah, ellos pensaban que él venía a la tierra en 1844. No, se presentó ante el Padre. Y es claro entonces en Apocalipsis que cuando las plagas caen sobre la tierra, las cuales se identifican en Apocalipsis 15 y 16, que las plagas solo caen sobre los impíos. Los justos no reciben ni una sola plaga. Por lo tanto, el juicio ha terminado, cierra el tiempo de gracia y Cristo está camino a buscar a sus hijos durante la séptima plaga. Y entonces, la escena del juicio que vemos a Cristo revisando la vida de las personas hoy día es único a la iglesia adventista, ¿no? cuando Cristo venga ya terminó todo. Los adventistas creen eso, ¿no? Este poder que se identifica en Apocalipsis 13 está tratando que el mundo entero le sigan. Cristo viene entonces, según Apocalipsis 14, e identifica que el Dios al que hemos de servir es el Creador del cielo y la tierra. Y luego entonces abraza lo que es el cuarto mandamiento. ¿Se dieron cuenta? El Creador del cielo y la tierra, y adorad a aquel que hizo todo. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Si le adoramos porque Él es Creador, ¿no? Por lo tanto, Apocalipsis 14 trae al mundo otra vez de regreso a adorar al Creador, y va justo a Génesis, en Génesis, ¿no? Y Génesis y el Apocalipsis nuevamente se unen. El juicio está ocurriendo ahora. O sea, yo repartí el texto, Éxodo 31, versos 16 y 17. ¿Quién tiene ese? Muy bien. David. Éxodo 31, 16, 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. El sábado, día de reposo, es la señal de que Dios es nuestro Creador. Él creó todo. No había un judío en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Adán y Eva fueron creados los primeros de la humanidad. Por lo tanto, nos regresa a lo que es el adorar al Creador, al que creó los cielos y la tierra, constantemente regresándonos a Él. Y luego, en la sección del jueves, adorar a Dios. Esto va justo hacia el final del Apocalipsis. Juan aquí está animando a las siete iglesias, que nos incluye a todos también, todos los santos de Dios. Y me gustaría que quien tuviese ese, por favor, muy bien. Apocalipsis 22, versos 8 y 9. Él comienza. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ese es un sermón en sí solo, ¿no? Juan otra vez cae ante los pies de un ángel porque el mensaje provino de Dios y él se sintió como si estuviese en Tierra Santa nuevamente. Y luego, Jolín, por favor, lees Apocalipsis 19, verso 10. Este es Juan otra vez más. 19, 10 o 20. Debe ser verso 10. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Nos gusta esa la última parte de ese versículo, ¿no? Identificando que la iglesia remanente de Cristo tendrá el don profético. No debemos avergonzarnos de esto. Cada uno de estos libros fueron escritos por un ser humano que decía ser inspirado por Dios. Y dice claramente en los diferentes lugares donde identifica los dones del Espíritu que la profecía es parte de ellos. Y Joel claramente dice que habrán profecías al final. Pero los profetas y las profetisas deben pasar la prueba como tal, no deben estar de acuerdo con las Escrituras. Por lo tanto, el tener el don profético es una bendición. Dios entrega según necesita, ¿no? Definitivamente no hará nada el Señor Jehová sin antes revelar sus secretos a sus siervos a través de los profetas. Amós 3:7. ¿A quién adoramos? Dios desea que todos sean salvos. Es muy claro, ¿no? Segunda de Pedro 3:9 lo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 33:11, que ninguno se pierda. Él está haciendo todo lo que puede para salvar a cada persona. No utiliza la fuerza porque el amor no fuerza a nadie. Mi oración es que nosotros digamos como así dijo Josué: escoged hoy a quien has de servir, o quizás adorar, pero yo y mi casa adoraremos y serviremos al Señor. Recordándole la oferta gratuita a la lección número 26, Un Amor que Transforma, llámenos al 1-888-788-3935 y pídela hoy para usted, ¿no? Y eso termina esta lección. Que el Señor les bendiga. If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at amazingfacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents. One location, so many possibilities. Amazingfacts.org.